11 de la mañana con 6 minutos en esta jornada de primero de agosto. Vamos a pasar agosto. Con ese ánimo hemos comenzado el mes. ¿Eh? Yo me propongo pasar agosto. ¿Y usted? Esperamos que sí. ¿Eh? Ahí para después pasar el... ir a las pasadas de agosto. Oye, son entretenidas esas fiestas donde ya no tan solo van nuestros adultos mayores. ¿Eh? Ok, yo les adelantaba aquí durante esta jornada, ya estamos nuevamente con nuestros buenos amigos de la Universidad de Valparaíso, del campus de medicina de San Felipe, y hoy nos visita, hace mucho tiempo nos tenía botado, nuestro buen amigo Manuel Zúñiga. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación, un gran saludo a todos los amigos de Radio Encuentro. Oye, cuando uno conoce a la gente no sabe quiénes son muchas veces, pero Manuel es académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, licenciado en Historia de la Universidad de Chile, qué bonito esa Universidad de Chile viene, candidato a Magíster en Gestión de Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes. Claro, bueno, ahí me caí, ahí no, nadie es perfecto, digamos. De una universidad pública como la Universidad de Chile, que tiene una vocación... Pero bueno, así el sistema. Así el sistema, claro. Uno no se vende, pero se aprovecha de algunas cosas del sistema. Claro. Oye, la Universidad de Valparaíso, Manuel, en su vocación como universidad pública, uh-huh. Como tú nos decías, en tono jocoso, pero en esta universidad que tiene un carácter público de servicio a la comunidad y por ello también tenemos estos espacios con ellos de vinculación con el medio, de involucramiento real en los territorios donde interactúa, viene realizando hace un tiempo atrás un taller donde se rescatan los saberes medicinales y expresiones de la salud de nuestros pueblos originarios, tan importante que tienen un conocimiento, una cultura muy rica que quizás muy poco hemos explotado hoy en día. Bueno, todo esto en la perspectiva de que jóvenes, en este caso egresados, que tienen herramientas para desempeñarse en los ámbitos de salud, ¿verdad?, obtengan estos conocimientos que les permitan también... ponerlo al servicio, pero adaptarse también en ciertos contextos culturales para que el tema de la salud tenga una visión no tan solo científica, sino también un poco más integrada con lo que es el ser de estos pueblos, ¿no? Claro, efectivamente hay una idea ahí de potenciar, ¿no es cierto? Que la, como decías tú, el nuestros egresados de la carrera de medicina de la Universidad de Valparaíso tengan esta mirada más integral, ¿no es cierto? De, por supuesto, conocer la ciencia médica, saber lo que se les ha enseñado durante los 7 años, ¿no es cierto? Básicamente de preparación académica, pero que además tengan esta adaptabilidad para los entornos. Entornos particulares como son los rurales, por ejemplo, para así, por ejemplo, tener mayor empatía para con sus futuros, ¿no es cierto?, usuarios. Porque comúnmente la gente acude mucho a esto de las plantas medicinales, ¿no? El uso de estas plantas medicinales es una oportunidad para que las personas mayores, específicamente, nos vamos a enfocar hoy día en nuestros hermanos mayores, habíamos estado hablando recién de ellos, puedan mejorar su calidad de vida, porque ellos, insisto, sobre todo los consejos de la abuelita, oye, le duele a la abuelita, tome tal hierba, ellos acuden mucho, siempre y constantemente al uso de las hierbas medicinales. Claro, absolutamente, de hecho, mira, yo creo que los adultos mayores tienen esta, se ven beneficiados directamente del uso, así como cualquier persona, ¿no es cierto?, que acceda, ¿no es cierto?, al consumo responsable de estas hierbas medicinales, pero además, fíjate que con toda esta corriente, como decías tú, ¿no es cierto?, de valoración de los saberes de los pueblos originarios, de los saberes de la gente mayor, de los antiguos, cómo lo hacían los antiguos para solucionar sus problemas, ha habido toda una puesta en valor de esos saberes, de esas tradiciones. Y eso yo creo que también es indirectamente un beneficio también para nuestros adultos mayores, puesto que se ven ellos también revalidados. Revalidado en su experiencia. Me gustó mucho, recién lo estábamos comentando, una campaña que tienen acá en la radio, que es de la Pastoral Social de Adultos Mayores, ¿no es cierto?, donde efectivamente llaman al buen trato de los adultos mayores, pero el mensaje de ahí que señalaban ahí era que los adultos mayores no había que tratarlos bien porque sí, sino que además ellos tienen toda una experiencia de vida que es interesante de conocer, porque también nos entrega otras miradas, pues en el fondo es eso. eso, nos entrega otro abanico, ¿ah?, de respuestas ante los desafíos, ante los problemas, nos aumenta, por decirlo así, la caja de herramientas que como sociedad tenemos disponible para enfrentar todos los problemas, los desafíos que como comunidad vamos ahí sorteando día a día. Entonces, este tema de las hierbas medicinales y los adultos mayores, creo que es tremendamente beneficioso para en este doble sentido, ¿no? Bueno, está normado, porque para quizás para muchos, bueno, a lo mejor puede ser contraproducente a la existencia de alguna patología, alguna enfermedad, que alguien utilice alguna hierba medicinal fuera de un tratamiento médico. Y me imagino, desde mi ignorancia, que los laboratorios y la gente que investiga todo el tema de los medicamentos también utiliza las hierbas, las plantas que están en nuestro entorno, ¿no? Entonces, me surge esta pregunta, ¿no? Si hay alguna normativa por parte del Ministerio de Salud para el consumo de plantas medicinales. Claro, efectivamente, está normado este consumo de las hierbas. Acá el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, chileno, ha hecho, por ejemplo, en el año 2009, estableció una resolución del Ministerio de Salud. No es una cosa tan reciente tampoco. No, ya tiene sus años. La resolución 548 es del 2009, se aprueba los medicamentos herbarios tradicionales. Medicamentos herbarios tradicionales, en los cuales, ¿no es cierto?, se establece cuáles son los medicamentos que, en cierta manera, tienen alguna base científica, son recomendados, tienen una indicación, una dosis, y también, por supuesto, todo, como todo en la vida, también tiene contraindicaciones, ¿ya? Es súper interesante que aquellos amigos que nos están escuchando puedan buscar por ahí, seguramente a través de las redes sociales de la Escuela de Medicina, el Facebook de la Escuela de Medicina, vamos a estar publicando esta información. Es un libro digital que lo pueden descargar, ¿no es cierto? Nuestros adultos mayores también ya son bastante son duchos. Sí. Ah, sí, el nieto le ayuda. También, claro, exactamente, el nieto le ayuda. Se puede descargar este libro, que es Medicamentos Herbarios Tradicionales, 103 Especies Vegetales, que es un libro editado por el Ministerio de Salud, en el cual, como te digo, aparecen en orden alfabético las distintas hierbas, especie, ¿no es cierto? Y aparece también, por supuesto, el uso recomendado, para qué dolencia, la dosis y, por supuesto, como te decía, también las precauciones que hay que tener, porque aquí también toda la vida hay que hacerlo con sumo cuidado. Con cierta mesura, claro. Uh-huh. ¿Y se recomienda el consumo de plantas medicinales específicas durante la etapa de adultos mayores, la vejez? Sí, claro, por supuesto. Fíjate que ayuda bastante para ciertas dolencias. Hay algunas que tienen más aplicación, por ejemplo, para el tema del colesterol, para el tema de los nervios. Lamentablemente, muchos de nuestros adultos mayores, como toda la sociedad, ¿no es cierto?, también es afectada por dolencias contemporáneas, como por ejemplo la depresión. Y hay varios de medicamentos, hierbas, que también ayudan a atenuar, combaten efectivamente el tema de la depresión, la ansiedad, el nerviosismo, etcétera. Hay varias de hierbas que pueden atender a distintas dolencias, y nuestros adultos mayores perfectamente pueden ellos también recurrir a ellas. Entre paréntesis, perdona, quisiera dar una suerte de primicia, que en fecha próxima, yo creo que ya en septiembre, la Universidad de Valparaíso va a estar ofreciendo en una serie de universidad abierta a la comunidad varios talleres, y entre ellos seguramente vamos a estar ofreciendo este mismo taller de hierbas medicinales, para que estén atentos a la convocatoria. Seguramente lo vamos a poder transmitir a través de Radio Encuentro, pero ahí va a ser más fácil, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, nuestros adultos mayores asistir a ese taller y de forma más sistemática también acceder a estos conocimientos, que muchas veces son conocimientos que ellos ya tienen, digamos. Es más bien un tema ahí de removerlos, sacarlos, ponerlos de nuevo en circulación, ¿no es cierto? Estos saberes que, como tú decías, la abuelita ya lo sabía, ¿no es cierto? Y es, muchas veces son los grandes depositarios de estas técnicas, de estos saberes. Sí, yo me acuerdo personalmente, me remito a mi experiencia de cuando éramos más chicos, nos pasaba algo, íbamos donde la abuela, y si mi abuelita no sabía, íbamos, y comúnmente era así, íbamos a donde la vecina, la señora Meche, le decíamos. A la señora Meche. La señora Meche, que sabía y tenía en su patio una cantidad de hierba. Uno, si uno la miraba, decía, oye, esto está lleno de maleza. Y no era maleza, sino que era todo era hierba medicinal. Y decía, mira, ya, ¿qué te pasa? Ya, para esto, ya mire, tome eso, diga a la mamá que le haga agüita con esto, y se la pasa. Y daba resultado. Exactamente, claro. Efectivamente, se da todavía, por suerte, mucho. Tenemos todavía muchas señoras Meche. Claro, lamentablemente también se nos han estado, como todos los oficios antiguos, los saberes antiguos, corren el riesgo de ir desapareciendo, si es que no son rescatados, si es que no son... Si es que no se traspasa la, si es que no se han traspasado exactamente, y lo bueno de este tipo de iniciativas es que, como te decía, es que el saber de nuestros mayores, de nuestros antiguos, se revalida y se pone en vigencia nuevamente. Manuel, uno de los riesgos que siempre existe con los tratamientos médicos es que los adultos mayores, mira, tengo un arsenal de medicamentos que está tomando, no me voy a tomar ninguna de estas tonteras y voy a acudir solamente a las hierbas medicinales. ¿Se puede reemplazar los medicamentos recetados por el médico? Esos que lamentablemente que ir a la farmacia, desembolsar una cantidad altísima de dinero, hoy día con las farmacias populares se... Algo se ayuda, inude, claro. Disminuye bastante, ¿verdad? En algunos casos. Pero ¿se puede reemplazar con el consumo de plantas medicinales estos otros tratamientos médicos? No, lamentablemente no se puede, no es recomendable bajo ningún punto de vista. No se debe. No se debe, exactamente. No se debe reemplazar bajo ningún punto de vista hasta el tratamiento que tu médico, que te lleva el historial médico, ¿no es cierto?, que te lleva la historia, digamos, clínica, por estos tratamientos, que son más bien complementarios, auxiliares. Ellos vienen a las hierbas, nos vienen a ayudar, a complementar. Pero siempre el consumo de nuestras hierbas tiene que estar informado, conversado con nuestro médico, ¿ya? Con nuestro médico tratante. Es decir, si yo voy a tomar, qué sé yo, determinada hierba, informarle al médico, decirle que estoy tomando tal cosa, ¿ya? Para efecto también de, obviamente, llevar un mayor control. Siempre también es recomendable no evitar el uso indiscriminado de las hierbas, no se puede tomar en exceso tampoco. Siempre hay un tema también de dosificación. Claro. Eso también es importante. Ahora, Manuel, tú recién nos decías, bueno, así como los medicamentos tienen sus contraindicaciones, las hierbas también tienen sus contraindicaciones. Por lo tanto, en el caso de las personas mayores que están consumiendo, yo creo que el 100% está bajo un tratamiento médico con medicamento, ¿no? ¿Cuáles son las precauciones que deben tener frente al uso de estas plantas medicinales? Cuando dice, bueno, ya, voy a hacer una mixtura, ¿no? El tratamiento que me da mi médico, pero también voy a asesorarme y voy a usar plantas medicinales para disminuir, porque a lo mejor el uso de plantas medicinales puede hacer que disminuya la cantidad de dosis de medicamento que uno necesite. Efectivamente. Y ahí hay un ¿cómo se llama? Un beneficio. Un beneficio, claro. ¿No? ¿Cuáles son las precauciones que deben tener? Mira, en general, como decíamos, claro, todo medicamento genera contraindicaciones, tiene su grado de precauciones, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de las mujeres que están bajo embarazo, durante su embarazo y durante la lactancia, también hay ciertas hierbas que son que se recomienda evitarlas. Ya también algunas hierbas para niños menores de, por ejemplo, 10 años, en algunos casos ciertas hierbas también se establece algún grado de precaución, se evita totalmente o bien en la dosificación. ¿Ya? Eso aparece también en el texto que yo te comentaba del medicamento herbario tradicional, digamos, para publicó el MINSAL, el Ministerio de Salud. En el caso de los adultos mayores, lo principal situación de riesgo es cuando se trata de adultos que están bajo una cantidad importante de medicamentos, ya que por sus distintas dolencias, ¿no es cierto?, están constantemente consumiendo una gran variedad de fármacos. Ahí es importantísimo que antes de comenzar a ingerir, ¿no es cierto?, hierbas, infusiones, lo converse con su médico, tratante. Decirle, mira, yo quiero consumir tal cosa porque creo que me va a ayudar para esta dolencia en particular. Entonces, ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que uno comete, y no tan solo nuestros adultos mayores, pero que se cometen en cuando uno consume estas infusiones o directamente estas hierbas medicinales. Bueno, uno de los grandes errores es pensar, justamente como decíamos unos minutos antes, es que se piensa que este consumo puede reemplazar totalmente, ¿no es cierto?, el tratamiento médico. Ese es uno de los primeros grandes errores, ¿ah?, que llamamos ahí a descartarlo. El segundo error es en el tema de la preparación. Generalmente la mayoría de las preparaciones debe hacerse, las cocciones, por ejemplo, hacerse en ollas de acero y evitar el aluminio, ¿ya? Ese es un dato ahí, un dato técnico, digamos. ¿Y estas ollas que vienen recubiertas con teflón, que hoy día todo el mundo las compramos porque es más fácil de lavar? Más fácil de lavar, claro. Bueno, ahí evitar evitar las picaduras de la olla de teflón, porque ahí comienza rápidamente el teflón comienza a desprenderse casi de manera microscópica, digamos. No, yo no soy muy partidario del teflón, digamos, en particular, digamos. Prefiero más bien el acero inoxidable, digamos. En tema de la preparación, como te decía, preferir el acero en vez de aluminio en particular. Y otro error es pensar que se puede ingerir estas hierbas, ¿no es cierto?, de forma indiscriminada, digamos. A diestra y siniestra, todos los días, a cada rato más o menos, eso también puede resultar perjudicial. Siempre hay que hacerlo en ciertas dosis, llevando, como te decía, también un control. Es decir, que uno mismo, ¿no es cierto?, sepa, ¿no es cierto?, vaya notando qué hierba está consumiendo para determinada dolencia y en qué frecuencia lo está haciendo. Ahora, una de las cosas que muchas veces uno hace oye, me duele la guatita, ya voy a tomar mentita con esto y con esto otro. ¿Se puede hacer esa combinación? Esa combinación o estar tomando aguas o consumiendo hierbas medicinales distintas al mismo tiempo? Sí, en general no hay tanta complicación, digamos. Sobre todo cuando se trata de hierbas que son tienden a ir a apuntar a la misma dolencia, ¿eh? Por ejemplo, el tema de problemas estomacales, ¿no es cierto? No se genera tanto drama, digamos, ¿no? Así que, pero siempre el tema es la dosificación, ¿eh? Eso es como lo clave. En general siempre se habla de una cucharada sopera con la dosis, perdona, es una cucharada sopera de hierba, digamos, hierba seca o hierba fresca, claro, pero es esa la dosis, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, un litro de agua, ¿ya? Entonces esa más o menos la dosis, digamos. No hay que echarle de a poco medio kilo, digamos. Ojo con la dosificación. Hoy día existen unos monitos, unas cositas que uno le echa, comúnmente son para los té, sirve para toda infusión, ¿no?, que uno las puede poner ahí y echar en un jarrito con agua. Claro, exactamente. Y ahí te va quedando por un día, dos días. Claro, y utilizarla esa como medida, porque me imagino que debe ser como en proporción de ser más o menos una cucharada sopera. Claro. Bueno, depende de la cuchara también, porque hay unas cucharas soperas que son bastante grandes. Oye, Manuel, te quería hacer otra consulta, ¿no? ¿Momento ideal para el consumo de estas infusiones? Mira, no hay una respuesta del todo taxativa, ¿no? Así decir, solamente en la mañana, pero en general la gran mayoría de las recomendaciones se tiende a establecer tres momentos del día para consumir la infusión, generalmente, ¿no? Es el tema de la mañana en ayuna, antes del almuerzo y luego la tarde. ¿Ya? Esas son como los tres horas, digamos, claves. Y usar estas agüitas, estas infusiones, como la famosa agüita perra después del almuerzo. Sí, también, por supuesto, ayuda. Hay algunas hierbas que ayudan efectivamente al tema de la digestión, contribuyen a evitar, qué sé yo, el tema de los gases, en fin, digamos. También se puede complementar. ¿Puede existir un prejuicio, por desconocimiento, de si es mejor utilizar la planta fresca o la planta seca? ¿Qué es mejor? ¿Pierden propiedades la seca que la fresca? No tanto el tema de las propiedades, sino que más bien va a depender del tema de la accesibilidad y de la conservación. Si tú tienes disponibilidad en tu casa, por ejemplo, de tener tu propio huerto, efectivamente va a acceder más comúnmente a hierbas frescas, digamos. A diferencia que si las compras, digamos, ¿no?, que generalmente vienen en estado, ya vienen secas. Lo que sí sería importante es el tema de la procedencia de las plantas. Por ejemplo, si yo voy a consumir una hoja la hoja de los paltos, ¿ya?, que ayuda, por ejemplo, para alguna infusión o para el tema de ahora que estamos, claro, el tema respiratorio, que estamos en invierno, es recomendable tener cuidado con de dónde sacamos la hojita de palta, ¿ya? Es preferible una hojita de palta de una calle, del vecino, que yo sé que el vecino tiene su palto ahí en la casa y que no le aplica mayormente químicos, a que si voy a buscar hojas de palto en un huerto donde efectivamente hay un uso industrial de esas plantaciones. Claro. ¿Se entiende? Entonces, evitarse... Claro, porque la hoja va a estar con químicos. Exactamente, ¿ya? Entonces, la otra, claro, a lo más tendrá algo de smog, digamos, la hojita del palto del palto del vecino, con una buena lavada, ¿no es cierto? Se puede cuidar algo, digamos, de ello. Mirá. Entonces, el tema del origen es también una clave. Estos temas son siempre interesantes, pero se nos acaba el tiempo y no quiero... perder estas últimas tres preguntas que te las voy a hacer para que la respuesta sea conjunta. Mira, las infusiones, frías o calientes, ¿verdad? Ahí hay ¿qué mejor? ¿Más caliente que fría? ¿Cuánto tiempo puedo mantener almacenada para que tenga efecto, para que no pierda la propiedad, ¿verdad? Esta infusión. Y una cosa, ¿endulzante o azúcar? Empecemos por el final. Endulzante o azúcar, ni lo uno ni lo otro. Evitar al máximo, ¿no es cierto? Tratar de tomar nuestros tecitos, nuestros cafecitos con menos azúcar, ir eliminando el azúcar de la dieta, ojalá. Va costando, pero es lo ideal. La infusión es evitar el azúcar. Ya hay que tratar de evitar, y el endulzante también, por supuesto. Hay que ir probando, incluso también a la larga te vas acostumbrando con los sabores, vas viendo que tienen distintos sabores. Menos azúcar es lo ideal, ¿ya? El tema de frío o caliente, perdona, ¿cuánto dura más, me decías? Claro, ¿cuánto tiempo puede mantener la efectividad una infusión, vez ya preparada? Claro, una infusión, ¿no es cierto? Que en el fondo es el reposo de la hierba, ¿no es cierto? Con agua hervida. Eso es básicamente una infusión. Eso perfectamente te puede durar un día a dos días. No es recomendable, claro, el uso posterior. Bueno, comúnmente se ponen amargas después. Sí, claro. Entonces mejor a lo más dos días, ¿ya? Y fría o caliente depende también de la finalidad. Hay algunas hierbas que tienen que ser calientes para efecto, por ejemplo, el tema respiratorio, resfriado, qué sé yo, se recomienda caliente. No obstante eso, toda hierba, por ejemplo, un agua de manzanilla, por ejemplo, perfectamente puedes tomarla o caliente, después de almuerzo, por ejemplo, o bien fría también, para acompañar... cuando tengas sed, en vez de tomar agua directamente, tomas tú una tacita de agüita. Ahí ayuda el consumo de agua, digamos. Claro, efectivamente, que es importante. Para cumplir la meta del día. Exactamente. Al menos dos litros eso promedio, sí, claro, dice, ¿no? Exactamente. Así que esas serían un poco las recomendaciones, que es un tema súper amplio. Uno puede ir buscando en internet distintos lugares, ciertos sitios donde aparece información, pero yo me atrevería a recomendarle a nuestros amigos oyentes este libro de medicamentos herbarios tradicionales, 103 especies vegetales, que es del MinSal, que es una publicación oficial del MinSal, donde además aparece muy bien, aparece las fotos para que uno la identifique, claro, exactamente la planta, aparece las dosis, aparece el nombre científico, el nombre popular, y sobre todo aparecen también las precauciones, que es sumamente también clave en este tema. Manuel, muchas gracias por haber dialogado con nosotros en la mañana de Radio Encuentro sobre el uso de plantas medicinales, sobre todo nuestros adultos mayores, que son muy asiduos a ir a la huerta y decir, oye, voy a sacar una hojita de esto para tal y tal cosa. Exactamente, y bueno, agradecerle a Radio Encuentro, ¿no es cierto?, esta posibilidad para que la universidad tenga mayor contacto, ¿no es cierto?, en todo lo que hace la Universidad de Valparaíso con su comunidad, y a todos los que les interese este tema, por supuesto, por un lado, ir a acudir a nuestros vecinos mayores, que son ellos muchas veces depositarios de saberes, de experiencia, y además tienen harta historia, que uno se entretiene conversando con ellos. Claro, las señoras Meche, como decía yo, hoy día de feliz memoria en el cielo, creo, estoy seguro de ello, nos hacen falta, y quienes tengan esos conocimientos, traspasarlos, pues. Esa es la idea. Para que no se pierdan. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Bueno, y por supuesto también agradecemos a la Universidad de Valparaíso, Campus San Felipe, que nos permite cada 15 días tener este espacio de conversaciones. 11:30, nos vamos a la pausa junto a las tres grandes de México, Cantares. Ya regresamos con el bloque pastoral. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espinos, se oyó la voz del poeta.